las voces en Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindi presenta Resumen de Noticias. ¿Qué tal, amigos de América Latina y del mundo? La agencia de noticias Servindi les ofrece su resumen de noticias Mundo Indígena al Día, con los principales hechos acontecidos en materia indígena y ambiental de la última semana. Cumbre. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, presentó el portal web oficial de la Quinta Cumbre Continental de los Pueblos, en la cual se difundirán sus avances, entrevistas a dirigentes y documentos con información detallada del encuentro. La Quinta Cumbre congregará del 10 al 16 de noviembre en el departamento del Cauca, Colombia, a representantes indígenas del continente para analizar el desempeño del movimiento indígena y articular estrategias y posturas frente a la problemática común. SICH. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la situación de derechos humanos en las comunidades indígenas maya en el distrito de Toledo, en el país centroamericano de Belice. Según información recibida por la SIC, compañías privadas han realizado recientemente actividades de exploración, explotación y deforestación en tierras tradicionales de las comunidades maya, con permisos emitidos por las autoridades del Estado sin consulta previa. De confirmarse esta información, los incidentes representarían una vulneración de los derechos de las comunidades a usar y disfrutar de sus tierras y territorios ancestrales, indicó la comisión. México. Organizaciones indígenas de Oaxaca y entidades de derechos humanos pidieron la intervención de Human Rights Watch ante el gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para cesar el atropello y represión contra los pueblos que se resisten a la imposición de megaproyectos en sus territorios. Denunciaron así los métodos gangsteriles que están utilizando los gobiernos y las mismas empresas para imponer los proyectos, como la utilización de amenazas y la protección a bandas paramilitares que asesinan a los opositores de los megaproyectos. Guatemala. El presidente Otto Pérez Molina decretó el pasado 2 de mayo estado de sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintal, en el departamento de Jalapa, tras las protestas de comuneros del pueblo Xinca contra la actividad minera. La medida impuesta por el mandatario fue válida también para los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores, en el departamento de Santa Rosa, y sirvió para proteger las inversiones de la empresa canadiense Taoe Resources. La medida fue rechazada por organizaciones indígenas y organismos de derechos humanos. Los nativos denunciaron persecución de sus líderes y amedrentamiento de la población. Recientemente, la medida fue suspendida para imponerse el estado de prevención. Puerto Rico. La coalición Pro Bosque Seco Ventana Berraco denunció la tala de cerca de 200.000 árboles en Monte Barinas, Guayanilla, una zona de la costa suroeste de alto valor ecológico que alberga vegetación y fauna autóctonas ahora amenazadas. Según miembros de la coalición, la tala de árboles se hizo para poner en marcha el proyecto de energía solar Estancias Santa Rosa, el cual afectó a un área de unos 150.000 metros cuadrados, en la que habitan especies autóctonas y aves en peligro de extinción. Nicaragua. Ambientalistas e indígenas nicaragüenses reafirmaron su compromiso de proteger la norteña reserva de biosfera Bosaguas, considerada la más grande de Centroamérica, y que puede desaparecer si continúa la depredación de los bienes naturales contenidas en ella. Esta necesidad cobró fuerza en las últimas semanas debido al incremento de la invasión de colonos y de los choques de estos con los originarios, empeñados en defender sus territorios y sobre los cuales poseen títulos de propiedad desde el 2009 por mandato del gobierno sandinista. Colombia. Desde el 8 de mayo se realiza el Encuentro Nacional de Comunicación Propia para avanzar en Minga de Pensamiento y planeación estratégica de los colectivos de comunicación de los pueblos indígenas. El encuentro que se realiza en el territorio del pueblo Wayuu, en el municipio de Manaure, en el departamento de La Guajira, busca trazar un camino colectivo hacia la construcción e implementación de un plan estratégico para la política de comunicación indígena. En otras informaciones, el artículo El Vía Crucis de las Poblaciones Étnicas en Cali, la revictimización de las comunidades afrodescendientes e indígenas, de Cristian David García Caicedo, ganó un concurso convocado por la Red de Seguridad Humana en América Latina y el Caribe. El artículo sobre violencia institucional hacia poblaciones indígenas identifica una serie de fenómenos históricos y sociales que merecen ser atendidos y que ponen en evidencia que las políticas que se dirigen hacia los grupos étnicos son insuficientes, ambiguas y contradictorias. Bolivia. La Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados viene socializando el proyecto de ley de protección integral de pueblos y naciones indígenas que busca evitar la extinción de las comunidades minoritarias e identificar aquellas que no están reconocidas oficialmente. El proyecto, cuyo primer borrador se espera tener el próximo 15 de mayo, contiene medidas de protección y sanciones para los avasalladores y quienes atenten contra la existencia de los citados grupos. Además, incluye la idea de proponer el Día Nacional del Indígena. Argentina. Félix Díaz, cacique de la comunidad La Primavera en la provincia de Formosa y padre de uno de los dos jóvenes golpeados por una turba el pasado viernes 3 de mayo, responsabilizó al gobierno provincial de generar las condiciones para la violencia contra los indígenas. Mi familia sigue siendo víctima de esta violencia generada por la provincia, una y otra vez. A mí se me criminaliza por usurpar nuestros territorios tradicionales, denunció Díaz, quien además rechazó la versión del gobierno de que la golpiza se trató solo de una pelea de muchachos que estaban bebiendo. Perú. Bajo el lema "En mi casa no hay trabajo infantil doméstico", Tierra de Hombres Holanda acaba de lanzar una campaña contra el trabajo infantil doméstico que busca introducir el tema en la agenda pública peruana. La finalidad es que la población lo reconozca como un problema social y se sensibilice sobre los graves riesgos que esta práctica representa para las niñas, niños y adolescentes que la padecen, en su mayoría de origen indígena. Eso fue todo para la presente edición. No se olviden buscarnos en nuestra página web servindi.org y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Hasta la próxima.